COPE Salamanca. ¿Qué tal, señoras, señores? Saludos, buenas tardes. Son las 19 y horas 31 minutos. Hoy es lunes y como cada lunes a esta hora, aquí estamos, fieles a la cita con todos ustedes y con todos vosotros también. Un programa, este nuestro, de entretenimiento. Tertulia abierta, media hora de información deportiva desde otro ángulo, con otra perspectiva, con una visión diferente, con un enfoque amplio, con una mirada sin dioptrías, una manera desenfadada de hablar deportivamente. Cada semana aquí en esta mesa redonda de la COPE nos rodeamos de unos protagonistas e invitados deportivos. Les ponemos el pedigrí salmantino y avanzamos por este espacio a lo largo de 30 minutos. Tertulia abierta cada lunes en la onda media en el 1134 de COPE Salamanca y también en COPE FM en el 100.3, donde nos gusta estar. Y vamos con nuestros invitados, les presento, hoy están aquí con nosotros Abel de la Fuente. Hola Abel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Él es el presidente del Club Triatlón de Salamanca, ¿verdad? Sí. Así es. También está del Club de Atletismo de Macotera, vinculado a Peñaranda. Está aquí Juan, bueno, que tú eres el de la pasta, tú eres el tesorero, ¿eh? Sí, yo manejo. Vamos a encinar. Luis García, entrenador del equipo femenino de fútbol sala. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues a los tres, muchas gracias. Gracias por venir. ¿Y por dónde podíamos empezar? Abel, tú tienes aspecto de deportista. Yo soy deportista. Eres deportista, se te ve. Y haces triatlón, que a mí me parece que es una disciplina, yo no sé vosotros qué opináis, pero a mí me parece una disciplina durísima. Porque, independientemente de que sea también duatlón, evidentemente si es triatlón son las tres disciplinas, es natación, es ciclismo y es atletismo, ¿no? ¿Tú practicas las tres o solamente alguna? ¿Carreras populares? ¿Cómo haces? Porque se te ve una forma estupenda. Hacemos triatlón en el Club Triatlón Salamanca, evidentemente, y es un deporte que es combinado, tiene una prueba de natación, una prueba de bici y una prueba de carrera, todo seguido. Hay diferentes distancias, desde 750 metros nadando a 3.000 metros, 3.800, y desde 20 kilómetros en bicicleta a 180, o desde 5 kilómetros a pie hasta la maratón. Pero vamos, es todo encadenado, desde que sales te tiras al agua y llegas a meta, coges la bicicleta, la dejas, te pones a correr. Pero por ejemplo una prueba de esas, que a mí me parece, insisto, fortísima y complicada. Cuando es triatlón, ¿qué es lo primero? ¿La natación? Primera natación. Primera natación. ¿Y pueden ser de cuántos metros en natación, nadando? 750 metros, o 1.500 o 3.800 metros. ¿Nadando? Nadando. ¿Sales de ahí? Te montas en la bicicleta. ¿Y cuántos kilómetros son? Pues 20 kilómetros, o 40, o 180. ¿Y terminas eso? ¿Y a continuación vas? Corres 5 kilómetros, o 10 kilómetros, o 20, o una maratón. Pero parece que estás muy bien preparado físicamente. Yo creo que como todos los deportes. En cualquier deporte que tú quieras preparar un poquito bien, tienes que ir entrenado. Pero vamos, que este deporte es como todos, ¿eh? Hay gente que entrena a nivel popular. Claro. Y otros para competir, claro. Exactamente, y otros para competir, como el que juega en cafeterías a fútbol el domingo y entrena 2 días entre semana. Pues esto, hay gente que entrena 2 o 3 días, una horita, y hay gente que se machaca 25 horas a la semana. Como otros deportes, no es una cosa que digas, no, es que me asusta la distancia o me asusta hacer tres deportes. Claro, claro. Es una cosa, yo creo que asequible a la gente, pero en su medida. Sin decir, no, esto lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera, hay que entrenar un poco, pero vamos, que tampoco es una cosa que no puedo hacer. Claro, porque por ejemplo para correr y montar la bicicleta también es dificultades, para la natación más, es verdad que hay piscinas y en ese caso podéis mantener el ritmo en la natación yendo a las piscinas municipales, ¿no? Exactamente, la verdad que tenemos un par de horarios en las piscinas municipales en Salamanca. Tenemos la facilidad del ayuntamiento en el aspecto de las instalaciones deportivas que nos cede, igual que el club de natación y la pista de atletismo, o sea que andamos bien en eso. Entrenamos todo el año, pero vamos, como todos los deportes. Y en vuestro caso, Juan, que tú vienes del club de atletismo de Macotera, ¿vienes de allí? ¿Acabas de llegar de allí de Macotera? No, yo trabajo aquí durante el día. Ah, estás aquí a lo largo. Vivo aquí, vamos. Vives aquí. Entreno aquí también. Sí. Y, hago aquí la vida. ¿Y vosotros, el club ese, cómo nace? ¿Y quiénes lo forman, el Club de Atletismo de Makoto? Pues esto es como todo, empezamos siendo unos pocos y veíamos que allí cada vez se practicaba menos el atletismo. Y Makotera siempre ha sido una potencia, por así dicho. ¿Verdad? Esa zona de Peñanas. En la provincia. Siempre ha habido un buen nivel de atletas. Sí, ¿no? Lo que pasa es que últimamente, bueno, no sé si pasará también aquí en la provincia, pero, se está dejando y bueno. El caso es que hace 2 años organizamos una carrera popular antes de las fiestas para promocionar el pueblo y que la gente viera que es algo que puede llegar a ser divertido. Claro. Y a raíz de eso surgió una idea de crear un club. Yo de hecho era de los que pensaba que era algo imposible. Y esto ha ido creciendo y en 2 años ahora somos 54. 54. Y en ese club sois gente ya, es decir, no críos, no tan jóvenes, porque no lo hacéis con el propósito de competir, sino de participar fundamentalmente en carreras populares. Sí, la máxima nuestra es pasarlo bien. De hecho, siempre cuando hay puentes o esta Semana Santa, siempre hacemos alguna reunión para salir por la zona y luego nunca nos falta comer unos huevos fritos y unas chichas. Es la justificación. Así que yo te invito a un día de estos que... ¿A los huevos y las salchichas? Ahora, pero para comer los huevos y las chichas hay que correr antes. Yo tendré que hacer como Abel, me tendré que preparar antes porque claro. Si no lo puedo pasar francamente mal, pero muchas gracias por la invitación. Y también de hecho Abel podría ir porque... No, Abel ya os digo, bueno, ¿cómo estás? Te explico, porque allí estamos un poco locos y ahí, de hecho, este invierno... ¿Qué quiere decir? Que Abel lo ves tú así también un poco. Bueno, también será porque sí, si hace triatlón, deporte. Porque si hace triatlón debe serlo. Y bueno, que no, yo antes era un poco más asentado, pero porque aquí también conoces a gente y claro. Te hablo de que andamos por el monte y por ahí y hay un río y no creas que lo bordeamos. Que cruzamos lo cruzáis, río. Lo cruzáis según vais corriendo, sí, en la prueba que sea. Exactamente, por eso digo que él también. Entonces hay 2 en 1 y dices, coño, corro. Bueno, pues mira. Y a lo mejor no hay que nadarlo, se puede correr sin más. O hay no, que hombre, nadar, es un río pequeño. El Margañán, allí es el Margañán. Y en el caso de José Luis, él es el entrenador, como decíamos, de las chicas del equipo de fútbol sala femenino del Encinar. Que ahí solamente tenéis un equipo de chicas femenino. Sí. Pero en el club hay más actividades deportivas, ¿no? Aunque tú te encargues del fútbol sala, en este caso, ¿no? No, en el fútbol sala hay 2 equipos, el masculino y el femenino. Uh-huh. El femenino que está en regional y el masculino que está en el que juega en Asafusa. ¿Y vosotros jugáis en Asafusa también? No, el masculino. Es el masculino. Nosotros jugamos en regional. En regional. Un equipo, que ¿cómo lo lleváis este año? Mal, ese ha sido el primer año y estamos pagando la novatada. ¿Tenéis solamente 2 victorias de 25 partidos? Efectivamente. Bueno. Pero estáis empezando. Pero estamos empezando. Esto no es como empieza, sino como acaba. Claro. Mira la unión, todavía. Claro. Todavía ya empezamos. Y, bueno, la unión y el Santa Marta y el Guijuelo, porque nuestros tres máximos representantes del fútbol. Sí, este año fíjate cómo andan. Vamos a ver. Que ahora ya cambia la cosa y vamos todos. Ojalá, a falta nos hace. Incluso porque no quiero ni pensar. El equipo Encinar femenino que tiene que subir también. Vaya, eso esperemos. Mira, hablando de chicas, sin embargo, ya veis que quien lo está haciendo muy bien son las de Perforías Avenida. Las de Baloncesto. Esas son sensacionales. Europea. Bueno, campeonas de Europa y ahora espérate que no se también fueron campeonas de la Recopa, pero que no se proclamen campeonas de Liga, que de momento sabéis que es al mejor de 3 partidos contra el Ros Casares, que es una especie del Madrid-Barça. Sí, pues sí. El Ros Casares y la Avenida es un poco el equivalente en el baloncesto femenino al Madrid-Barça. Bueno, pues de momento han ganado estas 1-0. Tienen que ir allí el jueves. Como ganen el jueves allí, el título también para ellas, y si no, tienen la opción de un tercer partido que sería el próximo lunes. Aquí, que fijaros que día han ido a poner ese tercer partido. El lunes de agua. Pero es igual, pero la afición de la avenida, sí, eso es arriba. La avenida lleva bien al campo. Se come el hornazo seguro, eso seguro. Y decías que las chicas son de allí, del Encinar. No, hay gente del Encinar, pero la mayoría son de aquí de Salamanca. Mm. Son chicas que busqué este año. Y hemos hecho el equipo allí, porque el Encinar, al ser pocos, o sea, haber poca gente, pues No hay compromiso. ¿Y qué edad tienen las chicas? ¿Las pues la pequeña, la, o sea, la más pequeña del equipo, 16. Y la mayor, 36. 36, o sea que... O sea que hay mucha diferencia. Es un abanico amplio, ¿no? Sí, casi todas son de 20, 22, 23 años, pero vamos, que también hay chicas y hay la mayor, ya te digo, 36 años tiene, igual que yo. ¿Y de instalaciones deportivas ahí en el Encinar cómo estáis? El pabellón que tenemos, que no lo deja, no lo cede el ayuntamiento, y es con lo que nos tenemos que conformar. ¿Y tenéis algún tipo de ayuda, de subvención? No, no tenemos. Este año todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido porque lo hemos buscado tanto las chicas como yo. Pero está el panorama complicado. Claro, ¿no? Efectivamente, y encima donde vas a llorar, pues, y menos para... Lo triste es que vas a sitios y como es femenino, en muchos sitios te dicen que... ¿Ah, sí? Que nada, que si fuera masculino todavía. Pero ¿ves? No solamente es el entrenador quien se tiene que buscar ese patrocinio, esas ayudas, esos sponsors, también incluso las propias practicantes. Las propias efectivamente, chicas. Yo me he recorrido con otras dos chavalas toda Salamanca al principio de temporada para encontrar patrocinadores. ¿Y habéis salvado la temporada? ¿En el momento económico? Sí. No, de momento vamos a acabar... Más o menos. Ahí, sin tener que poner unas manchas. Esperemos que no os toque poner ningún duro. Otra cosita. En vuestro caso, a ver, también busquéis patrocinio, que por ejemplo, en determinadas pruebas, a lo mejor, que no sé si os tendréis que desplazar o sí, y para tener unas bicicletas competitivas, en fin, unas zapatillas de deportes del mismo modo. Yo no sé si también busquéis un patrocinio y dices, bueno, mira, cada uno que se las arregle como pueda. No, nosotros aquí en el club, en este caso, nosotros subvencionamos porque, como por ejemplo, los nadadores de club natación que se pagan su cuota, nosotros pagamos una cuota a todos los deportistas. Y sí que luego recibimos subvenciones tanto del Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León. Aquí la verdad que en Salamanca tenemos es más grande. Oye, hay unas ayudas que están destinadas a los clubes deportivos y nosotros accedemos a ella por puestos en campeonatos de España, de participaciones o ir a la Copa del Rey. Hay una serie de pruebas que se hacen a lo largo del año, se van puntuando y hay pues una normativa y oye, podemos acceder a ello, a las subvenciones. ¿Habéis estado participando vosotros en ese campeonato de España de duatlón que se ha celebrado en Soria? Sí, en Soria participamos y en grupo de edad, pues... ¿Vosotros? Sí. Y luego también otra chica, Amélie Legol, que es francesa, que está con nosotros aquí, está estudiando medicina en Salamanca y participa en triatlón con nosotros y en duatlón. Y también se quedó segunda en su categoría. ¿Procuráis hacer cantera, que vayan chicos a partir de una edad, chicos, chicas, jóvenes, que se vayan aficionando a esta disciplina deportiva? Sí queremos, pero es lo que más nos cuesta, claro. Porque, vamos a ver, es un deporte que tienes que salir a entrenar a la carretera, son tres disciplinas, y hombre, yo por ejemplo, como padre, que yo soy padre, pues sí que me gustaría que mi hija hiciera triatlón, pero por ejemplo yo la tengo en el Atlético Salamanca, hace deporte, van un par de días a la semana, claro. No quieres... Y luego, por ejemplo, casi todos los chavales que nadan acaban haciendo natación. O sea, empiezan en la piscina, se ponen a hacer natación y entonces sí queda ahí de chavales que van dejando natación con 17, 18 años, 20 años. Muchos los vamos captando o de otros deportes o gente que viene a lo mejor del atletismo y ya se ha cansado de correr el 400 lisos o un chico que era fondista y a lo mejor llega ya, se acaba su etapa deportiva en ese en su prueba y prueba con el triatlón y el duatlón y es otra cosa. De hecho, hemos fichado a Alessio Rodríguez, que era ciclista profesional, claro. Está corriendo con nosotros, ha hecho en dos pruebas nacionales, en una quedó primero, en otra quedó segundo en duatlón. Y bueno, en el Campeonato de España no pudo estar porque se lesionó el hombre a última hora. Y luego de vuestro club es Clemente. Clemente Alonso Mackernan, que bueno, que a nivel internacional en pruebas de larga distancia, pues está ahí, como se suele decir, en la pomada, está claro. Ganando carreras, está bien. Y Juan, el objetivo también vuestro, un poco la línea de lo que le preguntaba Abel, también es, no sé si a medio, corto, medio, largo plazo, el que el club tenga el impacto social suficiente como para que los chicos, quizás chicos, chicas de esa comarca, se aglutinen en torno al mismo para tener un equipo pensando en competición. En campeonatos regionales, nacionales, con niños y niñas, empezando desde la base. Pues hombre, estaría bien, pero yo ahora mismo creo que es algo que nos queda demasiado grande, porque Mocotera ahora mismo es un pueblo pequeño y haría falta muchas infraestructuras, entrenadores y mucho esfuerzo. Yo creo que lo que hemos hecho es algo grande y, por ejemplo, en Peñaranda sí que se ha creado una escuela de atletismo, de Pilar García, no sé si la conoces, sí, es una gran atleta. Claro. Pero ya es un pueblo más grande, tiene más medios y tal. Nosotros, por ahora, lo que estamos intentando es mantener lo que hemos conseguido, que es un grupo de personas que nos juntamos para practicar atletismo y pasarlo bien. Y luego correr carreras competir cada uno a su nivel. Es que si hablamos de competición ya es un poco más complicado, porque ahí ya quizá el esfuerzo es mayor sobre el sacrificio y la dedicación, ¿no? Y tú lo apuntabas un poco, a lo mejor los críos más jovencitos no están muy por la labor de sacrificarse. Me decía, por ejemplo, una mujer del atletismo de sobra conocida en esta ciudad internacionalmente como Rosa Colorado, decía que los momentos no eran buenos. No eran buenos porque la gente, quizá los más jóvenes, los más chavales, se habían acomodado demasiado y preferían a lo mejor deportes de sala, como puede ser el fútbol sala, pero quiere decir, a cubierto, esa comodidad de no pasar frío, de no mojarse, de no tener sol. Es complicado a lo mejor por una disciplina como el atletismo. Y claro, si luego no hay buenos entrenadores que sean capaces de ver esa materia prima de ese niño, de esa niña, para sacarla adelante, no es fácil. No es fácil luego trabajar ahí. Si es que materia prima, y vas a los crosses, yo voy a los crosses escolares y veo niños de 8, 9 años, 10 años. Aquí hay una cantidad de chavales que corren, lo que pasa que claro que es duro porque tú vas a un cross y hay 0 grados en invierno y tiene que correr niño 1000 metros y a lo mejor es y más eso fácil. Cuando son las pruebas, que fíjate, Abel, que ahí es donde más les puede apetecer, pero claro, para competir antes tienes que entrenar, claro, y los entrenamientos son diarios. Pues caramba, hombre, cuando ahí vas a la dificultad. Una pista de atletismo y hay 5 grados y llueve, pues a los chavales a lo mejor no les apetece hacer otra cosa. Hay que tener mucho amor propio y gustarte mucho. He visto en estos inviernos que tenemos aquí en Salamanca tan duros, y te vas por ejemplo a las 7 en invierno, que es completamente sí, de noche, y te vas a la zona del Estadio El Mántico, a las pistas, y allí ves a un grupito de ellos entrenando, y los ves un día y otro y dices, vaya fuerza y voluntad y vaya amor que tienen por este deporte. Hombre, hay una cosa que te digo, cada vez hay más gente haciendo deporte en Salamanca, ya no a nivel federado, que somos muchos, yo por ejemplo tengo, en el club somos 50 triatletas y duatletas federados, pero tú vas un día a Las Bajas y hay cantidad de gente corriendo, vas a la Aldehuela cuando estaba abierto y hay un montón de gente corriendo, y sí que vas a la pista y hay un montón de niños, y luego... Yo ahí estoy con él, porque de hecho yo creo que lo de practicar atletismo es un deporte que le da a gente ya de cierta edad, que a lo mejor antes practicaba fútbol o otros deportes, se les queda ya un poco grande porque se pueden lesionar y así. Y entonces yo creo que sobre todo a partir de gente de 30 o así, vamos, está todo lo que dice, que es que no tiene por qué vas ser por la calle y ve mucha gente corriendo. Pues eso, para ir a pruebas de estas de carácter popular, y dices, bueno, no, pues y que luego entrenar... si ya te gusta ganar o te gusta quedar arriba, pero claro, es el hecho de estar, sí, en esa ponerse el dorsal, claro. Yo me pongo dorsal y salgo a darlo todo, como mis amigos, mis compañeros, ya sea la San Silvestre, que en un dualón, en un triatlón, y eso es lo suyo. De todas formas, que te decía que cada vez hay más gente, porque antes ibas a la San Silvestre, yo me acuerdo, corríamos 500, te ponían a correr a las 10 de la mañana, no te cortaba muchas calles, veías 4 voluntarios, ahora salimos 2.500, no, están allí a darnos la salida los jefes. Sí, y da gusto, y dices, ¿vale? se siente unas importantes. Sí, no, fíjate, dices, oye, pues, qué prueba de este carácter. En tu caso, por ejemplo, José Luis, eso no sucede, te quiero decir, no. Pero tú tienes más facilidad para tener más chicas. ¿De dónde te nutres tú? ¿De dónde las consigues? Yo, pues, este año, pues, empecé con, ya te digo, con 7 chicas allí del Encinar, más 5 de fuera de Salamanca. Como me fallaron los de allí del Encinar, al final tuve que buscar más chicas y puse carteles, hice eventos en las redes sociales, o sea, un show para conseguir chicas, ¿eh? No creas que salen tantas... No es fácil. No, es muy difícil conseguir chicas para jugar al fútbol sala. Y también vosotros, tú te nutres de lo que vas consiguiendo por ahí, pero no porque tengáis una base, una cantera, es decir, niñas más pequeñitas, luego otras en 2 o 3 niveles o categorías. No, porque allí en el Encinar solo hay, o sea, hay fútbol sala desde alevines hasta juveniles, pero solo masculino. Femenino, pues hay una chica jugando en infantiles y se acabó. O sea, una chica, en toda categoría es una chica. Todos los demás son chicos. Entonces, por eso, de los partidos que vas viendo por ahí en escolares, como yo este año, de gente que vas conociendo, de así nos nutrimos. ¿Y tú sueles participar en esas competiciones? O bien que organizáis vosotros, o en las que participáis porque os apuntáis, como mencionábamos antes, las silvestres, ¿no es así? Sí, exacto. Además, nosotros aprovechamos carreras que a lo mejor están por la costa, para mover un poco interior del club, ya te digo, y hacéis pasar, turismo, claro, lo pasáis bien y nos lo pasamos y competéis bien encima, ¿no? Y además, claro, y luego hay siempre tenemos un grupo más popular, pero también tenemos a 4 o 5 en el club que tienen un cierto nivel. Y decías que casi toda la gente está por allí de la zona, ¿o no tiene por qué sí, ser por allí? Casi todos son de pueblos como, bueno, también hay gente de Peñaranda, Alaraz y Tordillos. Y luego allí en Macotera, pues son gente que son de allí, pero que a diario viven fuera. Y luego, me habían dicho que teníais previsto, no sé qué día, cuéntanos, un día con Rafa Iglesias, con tal vez hoy por hoy el mejor atleta masculino que tenemos. Sí, pues bueno, por la zona hay otros clubs, como es el de Villoruela y el de Peñaranda. Entonces habíamos pensado que por qué no hacer un día, quedar todos juntos para conocernos mejor, y también pensando en estos días en los que salimos fuera, pues muchas veces vamos en bus y nos hace falta plazas, pues por ejemplo, por qué no invitar a otros compañeros de otros clubs. Y a raíz de eso, pues pensamos, ¿y por qué no llevamos a Rafa Iglesias para que el impacto fuera mayor? Y también, de hecho, pues también estábamos muy interesados en que los niños de la zona pues fueran, que seguro que les hace ilusión y tal. ¿Y cuándo tienes previsto hacer ese día con Rafa Iglesias? Es el 14 de mayo. ¿El 14 de mayo? ¿Allí en Macotera? Sí, que hemos pensado, pues a las 12 salir a correr por los caminos. Los niños correrán, pues no sé, un kilómetro o menos, y luego tienen juegos y tal, y el resto pues seguiremos corriendo con Rafa. Luego, como te he comentado antes, a comer bien, a reponer fuerzas. Lo de comer veo yo que no lo perdonáis. Sí, comer que nos falte. Y luego una charla, coloquio, en la que participará Rafa y no sé si algún compañero también más y tal. Está bien. ¿Vais a tener algún fin de fiesta luego? Porque te he visto con una guitarra, digo, lo mismo luego tenéis allí, cantéis unas cancioncillas o algo así. ¿Eh? Ya me gustaría a mí soltarme, pero bueno, pues a ver si para otro año... ¿La guitarra esa que tienes ahí? ¿Que estás aprendiendo a tocar? Estoy aprendiendo, sí. Ahora mismo tengo clases y... ¿Nos podías tocar? Otra vez que me invites... ¿Nos podías tocar aquí, seguimos hablando de fondo de los arpegios? Ojalá, Juan, vete tocando... No, ¿sabes? Mira... Según vamos hablando, de fondo... Así me invitas otro día y... Estás invitado y ya, cuando quieras. Y ya... ¿Pero qué vas, a ser también cantante o simplemente lo que te gustaría es tocar la guitarra? Tocaba la guitarra. ¿Y qué es, guitarra española? Esta es española, mucho soltármelo por ahí. Ya. Me gusta Bunbury, luego también Sabina, y luego si me suelto me pongo a cantar Rafael, no creas. El próximo día que se invitaré otro día, pasado un tiempo, lo tenemos que invitar y ya habéis oído la promesa, ¿eh? Pero que cante, ¿eh? Que toque la guitarra. Si tienes que venir con algún acompañante más, te lo traes. No hay ningún problema, hacemos un espacio para ahí. Dentro del ciclismo, el duatlón, el ciclismo, el atletismo, la natación, supongo que cada uno de los participantes se le dará mejor una prueba. Exacto, que otra, sí. ¿No? Evidentemente. ¿En tu caso, por ejemplo? Yo fui nadador. Fui nadador en su día, nadaba 100 y 200 braza, pero luego, a la vez de ir entrenando triatlón, pues se me empezó a dar mejor la bicicleta, y la verdad que ahora, por ejemplo, yo ando bien en bici, corriendo lo que peor, porque a lo mejor tengo más sobrepeso. Y hay gente, pues a lo mejor, que viene del atletismo, que corre más, pero bueno, aquí se te tienen que dar más o menos bien las tres cosas. Claro. Luego, sobre todo, si tú lo haces a nivel popular, que llegas, que vas a acabar las carreras, te da igual, porque a lo mejor el primero hace una hora, tú haces hora y cuarto, te da lo mismo, pero la gente que está a nivel profesional corriendo carreras tiene mucho nivel, que puede correr incluso carreras a pie o carreras de bici o de natación aparte, que de hecho el campeón del mundo de triatlón, que es español, Javier Gómez Noya, pues creo que tiene récord gallego de 1500 metros de natación, se metería en final de campeonato de España de natación con su tiempo de 1500, o sea que sí que hay gente que de las tres disciplinas tiene buen nivel, hay que tener buen nivel, pero sí, a uno se le da mejor la natación, a otro la bici, a otro la carrera. Este tiempo en el que empezamos a entrar, cuando llegue la primavera se empieza a notar, y el verano es donde más competís, cuando más pruebas tenéis o no. Sí, nosotros el duatlón lo hacemos más o menos entre los meses de febrero y mayo, y el triatlón empieza a partir ahora de mayo hasta octubre, y puede haber todos los fines de semana 7, 8, 10 carreras. De hecho, en España antes, cuando empecé yo hace ya muchos años, en los años 90 al principio, éramos muy poco federados, seríamos 500, 800, 1000, y ahora ya pues hay 17.000 federados, hay pruebas todos los fines de semana, ya no tienes que explicarle a la gente lo que es el triatlón, ¿qué haces? ¿Eso es el triatlón? ¿Y qué es eso el triatlón? Pues oye, pues mira, nado, monto en bici, corro, ahora ya lo sabe todo el mundo. Claro. Entonces, ahora ya hay muchas carreras, todos los fines de semana y sí, durante el verano, casi siempre. José Luis, allí en el Encinar, ¿observas, notas que hay implicación por parte del Encinar, de la gente de allí, con el deporte y en este caso concreto con el fútbol sala? ¿O no? ¿O estáis un poquito dejados de la mano de Dios? Esto es como todo, o sea, hay gente que sí, o sea, hay mucha, la gente joven sobre todo, pues sí que te apoya, te va a ver a los partidos y eso, pero luego realmente... Perdón, la gente que necesitas que vaya o que se implique, nos deja tirados. También hay mucha variedad del fútbol a fútbol sala. Al fútbol apoya muchísima gente, pero muchísima gente. Y al fútbol sala, pues como que todavía están más marginados. ¿Y tú lo estás pensando entonces decir, pues voy a hacer un equipo de fútbol? No, femenino. Estoy muy contento con las chicas. Estoy muy contento y no lo cambio por nada. Y las chicas son responsables. Sí, tengo un equipo. Tienes entrenamientos, Iván. Sí. Porque muchos casos luego dicen, yo iré a competir los partidos. Nosotros vamos tan mal este año porque al principio de liga teníamos un equipo de las 15 que somos en el equipo, iban a entrenar 4, 3. Y dijimos, no jolobes. Y encima viene gente de Salamanca de Encinar, que son las que iban a entrenar. Entonces, claro, a partir de Navidades. Y deshice el equipo y lo volví a hacer nuevo. Y a partir de ahí sí, todos los días, tanto martes y jueves y viernes, gente. O sea, que a mitad de temporada prácticamente he tenido que hacer un equipo nuevo. Por eso, porque la chica no era comprometida. Entonces, claro, pues yo para ir a Villablino, ¿cómo iba? A León, a pagar un autobús 600 euros para ir con 4 personas. Claro. Y yo para eso nada. Entonces, y a partir de Navidades sí, ya tanto los martes como los jueves como los viernes, como mínimo 10, 11 chicas siempre tengo entrenado. Claro, como es el primer año, esto te habrá servido a ti a toda la experiencia para hacer las cosas, quizá, no sé si de manera diferente a como las habéis hecho este año. Sí, la verdad que sí. O sea, si yo a partir de ya te digo de Navidades, estoy súper encantado con el equipo y también se han visto los resultados, claro, a partir de Navidades. Pero es que es eso, nosotros empezamos y hicimos una pretemporada larga porque empezamos en junio a hacer el equipo. Entonces dijimos, para tener el equipo hecho ya en septiembre, pero que luego empezó la liga y todo se fue al tren. Entonces, ¿la base de cara a la próxima temporada ya la tienes o no? ¿También vas? Sí, básicamente ya tengo la base hecha y gente hablada con ella, vamos. Ya. ¿Y saben las chicas que van a seguir? ¿Ya les has dicho, quiero seguir? No, todavía no lo saben. Todavía no sabe nadie. Hasta que no nos quedan dos partidos todavía, hasta que no acabe la liga. No quiero malos rollos. No me extraña. Bueno, Juan, pues oye, vamos a terminar ya. Fíjate, se nos ha pasado. Ahora que me estaba yo ya. Te estaba soltando. Voy a tener que venir otro día. Pero no obstante, por si te queda alguna cosa que decir de las actividades que tenéis por allí, o solamente es atletismo, ¿tenéis alguna cosa más? Me has pillado y ahora me he quedado. Pero bueno, te voy a aprovechar ya, aunque queda mucho. Ya tenemos fecha para la San Rocada, que es nuestra carrera, es de donde salimos y donde dejamos plasmados nuestras ideas, un poco de mover a la gente y nada, es el día 6 de agosto. Estáis todos invitados. Se queda un poquito lejos. Pero queda mucho, no, pero aquí los que estamos metidos en este mundo sabemos que cuesta mucho y, o sea, organizarlo. Y hemos empezado el otro sábado, que ya hemos dicho, vamos a buscar patrocinadores. Bueno. Desde aquí, si nos escucha alguno, que sepa que es un, claro que es sí. un escaparate. Claro que sí. Y nada, que seguro que este año hay nuevas sorpresas, porque somos así de generosos. Así de generosos. Bueno, sí, pues el día 6 de agosto, la San Rocada en Macotera, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues quien quiera, ya que vaya tomando nota y que se vaya apuntando. ¿Hay algún número de teléfono, alguna dirección, algo donde se pueden ir apuntando? Todavía no, pero bueno, en la web de nuestro club, atletismomacotera.tk. Bueno, pues lo iremos diciendo. Y si ya no me dejas hablar más, pues sí, espera, agradecerte que me hayas invitado. Ya sabes que me ha costado mucho, yo soy de correr, iba a haber salido corriendo, pero al final estaba nervioso. Es un placer y que cuentes con nosotros para otro día. Muchas gracias por haber venido, lo mismo que a Abel de la Fuente, presidente del Club Trialón de Salamanca. Muchas gracias, Abel, y también mi agradecimiento nuestro desde aquí, desde esta emisora, a José Luis García, entrenador del equipo femenino de fútbol sala del Encinar. Muchas gracias señores, nada más, aquí lo vamos a dejar, nos despedimos. La cita, ya sabe, con la información deportiva será mañana en esta misma sintonía a partir de las 3 menos cuarto de la tarde. Que lo pasen bien, adiós.